lleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Pensamiento libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertad proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como llegué un poco más tarde, pero hay muchas noticias. Latinoamérica está muy convulsionada. Así como acá en la Argentina tenemos alegrías con María Belén, que tuvo un aborto espontáneo, y por esa razón los cuadrados al cubo que tenemos en la justicia y en algunas ONG con algunas algunos pagos que habría que averiguar, la denunciaron y estuvo presa bastante tiempo. Ahora está en libertad, pero no está en libertad porque los cuadrados al cubo la hayan dejado en libertad graciosamente, sino porque se movilizó toda la población. Hubo muchísimo movimiento y eso también ha hecho que esta gente se decidiera a hacer lo justo, lo que tendría que no haber hecho nunca. Liberar a una persona, a una mujer que tuvo un aborto espontáneo. Y esas actitudes que tienen en contra de los derechos de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, en este caso ella no tuvo oportunidad de decidir. Decidió la naturaleza por ella. Bueno, estamos contentos, María Belén en libertad, y habrá que seguir en la calle para no permitir que ante la tranquilidad o el desahogo vuelvan a revictimizarla. En México hubo en estos días una nueva masacre. Todavía no tenemos muy claro, porque las noticias vienen muy espaciadas, una nueva masacre, y es grave, por más grave aún, porque estaban algunos padres de los 43 de Ayotzinapa, estaban compañeros de ellos del mismo colegio, estaban organizaciones de base discutiendo con los docentes de si iniciaban el diálogo o no, y en las condiciones que había de una represión feroz que no los dejaban ni un minuto. Pero, según se dice, hubo un momento en el cual las fuerzas federales que andaban dando vuelta por ahí se fueron, y aparecieron los paramilitares después de un rato, y esos produjeron la matanza. Lo que bien se sabe es que dentro de los grupos paramilitares también venían los policías y los gendarmes que estaban dando vueltas por ahí hacía un rato. Es decir, es un nuevo atentado contra la dignidad humana del pueblo mexicano, contra la libertad de expresión, la libertad de reunión. Es un nuevo crimen del narco político Peña Nieto, que tienen la desgracia de tener hoy ahí en la presidencia. Y nos remitimos también a Honduras, donde continúa la represión contra todas las formas de organización del pueblo, principalmente contra las mujeres y los niños. Vamos a una canción que tiene que ver con esos temas. Figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Cochinín, querido tío Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín. Morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Cochinín, era un poeta el tío, era incansable Cochinín, era un valiente el tío. Acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. El pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca se mira ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un valiente el Dios, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Dios. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, guerrillero y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Ho Chi Minh, la la la. Bueno, tuvimos que cambiar la canción porque salía entrecortada, así que ahora vamos a presentar un audio de la compañera Piedad Córdoba en la organización del Observatorio de Derechos Humanos, que la vez pasada no lo pasamos y que esta semana pasamos, pero un poco lo pasamos, pero resumido, porque era bastante largo y bueno, lo hemos resumido y lo pasamos de esta manera. A la compañera Piedad Córdoba. La vida, pero sobre todo porque el futuro es ya, y así mismo reivindicamos la esperanza. Y un aplauso porque lo hemos hecho muy bien. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y darles una buena noticia. En las horas de la noche nos vamos a reunir para ya conformar el primer capítulo fuera de México, que es en Honduras, en Tegucigalpa, en memoria de la democracia. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Declaración de Oaxaca. Las organizaciones sociales y los y las participantes en el evento de creación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, realizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez los días 13 y 14 de junio de 2016, presentamos para los pueblos de México, América Latina y el Caribe las siguientes consideraciones y resoluciones. Consideraciones. Primero, la violación sistemática y creciente de los derechos humanos de los pueblos oaxaqueños y otros pueblos de México, así como sus organizaciones sociales, es en extremo crítica. Es el resultado de las políticas impuestas por los poderes políticos y económicos locales, nacionales e internacionales, orientados por la acumulación de capital, por despojo y la concentración de la riqueza en unos pocos. Esta situación se sustenta en estructuras de carácter neoliberal y patriarcal impuestas y una guerra abierta con los territorios debido al predominio del sector financiero, al extractivismo depredador, la explotación laboral y la mercantilización de bienes comunes como la tierra, el agua, la educación y la salud como parte fundamental del capitalismo cognitivo y totalitario contemporáneo. Segundo, en este contexto se han ampliado y profundizado los tratados de libre comercio que no hacen otra cosa que aniquilar el mercado interno, producir una precarización e informalización laboral creciente y debilitar la capacidad de los pueblos para resolver sus problemas de manera autónoma en sus territorios. Tercero, las contrarreformas llamadas estructurales, entre comillas, impulsadas por los gobiernos, apuntan a ofrecerles condiciones para la expansión de la acumulación capitalista por despojo. No de otra forma entendemos las contrarreformas educativas, energética, laboral, de las pensiones, la cultura, la salud y la seguridad social que intenta imponer el Estado mexicano transnacionalizado. Cuarto, Los pueblos organizados han venido expresando por distintos medios su resistencia a este proyecto de muerte, saqueo, desolación y desplazamiento violento. Como respuesta, el Estado criminal, paradójicamente, criminaliza la protesta social y la pobreza. Para esto, se vale de la militarización y paramilitarización de la vida civil y la guerra contra un enemigo interno, definido por la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos de América como hegemón del capitalismo mundial, que mezcla la lucha contra el insurgente y el supuesto enfrentamiento al narcotráfico y termina en guerra sucia contra los pueblos, comunidades y organizaciones sociales y políticas opuestas a ese modelo de acumulación clasista, como es el caso actual de los maestros y maestras mexicanas. Resoluciones. Primero, construir el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos como una iniciativa de las organizaciones populares para vigilar, documentar, analizar, difundir, exigir y promover el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos, la democracia participativa y la justicia en los ámbitos local, nacional e internacional, en una perspectiva activa de construcción y profundización de la resistencia y de la rebelión y de la conformación progresiva y el fortalecimiento del poder popular. Dos, impulsar la comprensión de los derechos humanos como conquistas de los pueblos y no de dádivas de los defensores del poder político de turno ni de los entes del poder cooperativo internacional. La perspectiva individualista de los derechos humanos como parte de la institución capitalista ha mostrado sus límites, expresados en la desarticulación de los derechos y en la creciente ruptura de los lazos sociales comunitarios como resultado del individualismo extremo, la competitividad y entre los seres humanos y la naturaleza. Esta constitución hace al ser humano, al mismo tiempo, sujeto autónomo, miembro de un pueblo que lo antecede. La conciencia de pertenencia a ese pueblo proporciona identidad y permite hacer referencia a los derechos humanos en un sentido colectivo para todos y todas, lo que obliga al reconocimiento de la diversidad de seres, culturas y saberes. Cuarto, construir una democracia participativa, basada en el reconocimiento mutuo y el respeto a las diferencias, incluida la diversidad sexual, con una articulación profunda entre solidaridad, autonomía, justicia e igualdad entre géneros y entre hombres y mujeres. La democracia se sustenta en la Asamblea de los Pueblos, practicada de manera directa, horizontal y colectiva, para construir una nueva representatividad e institucionalidad estatal que supere el clientelismo, el corporativismo, los votos comprados de la falsa democracia representativa. Quinto, propiciar la lucha por los bienes comunes y colectivos, en una relación con la naturaleza que implica el respeto y cuidado del territorio, con base en la defensa de las culturas aborígenes y la preservación del patrimonio intangible e intangible, desde una construcción de los derechos de la naturaleza. Bueno, la compañera tenía mucho más para decir, pero nos íbamos a ir por las ramas. Así que con este tema de la masacre en México, los compañeros que iban a dar una interesante información y composición del lugar, de lo que estaba pasando en México hoy, con una serie de participaciones, de conferencias, no se están comunicando. Lógicamente el problema allá es muy grave. Bueno, en Guatemala las compañeras indígenas han salido nuevamente a exigir que se respeten los acuerdos y que el derecho a decidir de la mujer, fundamentalmente indígena, sea respetado y no quede solamente en el papel. Es muy grave que todavía aún hoy, después de tantos años de haberse firmado la paz y la desmovilización, todavía haya sectores que las tratan como si estuvieran en plena guerra sucia. Estamos viendo en Colombia que por fin pese a algunos inconvenientes que pone la ultraderecha con Uribe al frente, el deseo de paz es muy superior y tanto la marcha patriótica acá como las organizaciones por la paz, el sí, está recorriendo Colombia de un lado a otro, los jóvenes se lo han puesto al hombro, la mujer se lo ha puesto al hombro y están tratando por todos los medios de que se ratifique de una vez y empecemos, como me dice una compañera, empecemos a trabajar a futuro mirando que el pasado no vuelva. En Venezuela vemos que la ultraderecha fascista, criminal, terrorista, sigue aplicando el mismo orden de batalla, de ofensiva contra el pueblo que Rockefeller y McNamara en su momento y en el 73 decidieran aplicar junto con Kissinger el plan de desestabilización que terminó con la vida de Salvador Allende y con la Unidad Popular. No se han olvidado un solo detalle, pero allá las fuerzas, en el 73, las fuerzas del paramilitarismo derechista estaba muy por debajo de las posibilidades de hoy. Hoy verdaderos ejércitos de mercenarios cruzan la frontera permanentemente y atacan los pueblos fronterizos o, lo que es más increíble, es que lo que se produce por las grandes cadenas en Venezuela se pueden comprar en Colombia, pero en Venezuela no hay. Esa es la razón por la cual el gobierno de Maduro ha decidido volver a cerrar la frontera si es que continúan las agresiones. Viniendo más abajo, Brasil está conmocionada por el enfrentamiento feroz. Dilma pidió un referéndum y los golpistas dicen que la van a llevar a juicio y no hay referéndum. Es decir, el pueblo no puede dar su expresión de voz, no puede en las urnas decir qué es lo que quiere para definir la situación política e institucional del Brasil. Las urnas están cerradas. Las urnas sirven solamente cuando la derecha le sirve. En Uruguay, en esta semana pasada y en esta semana que estamos viviendo, la PIT-CNT salió a jugar un fuerte papel y junto con otros sectores disidentes de la misma central han demostrado que la unidad obrera y popular, estudiantil campesina, pueden dar vuelta las decisiones de cualquier gobierno. Y eso nos remite directamente a la Argentina, donde ayer, de una manera ignominiosa para cualquiera, reprimieron a los jubilados, nada menos, a los jubilados, que están pidiendo nada más que los salarios tengan que ver con la inflación. Porque si los que están en actividad tienen grandes problemas para llegar a fin de mes, los jubilados no llegan. Diría, no llegamos los jubilados. Las cooperativas no tienen prácticamente trabajo. Yo colaboro hace años con una cooperativa que en 8 meses solamente le han hecho un pedido de una maquinaria nueva. Pero nada más, no hay nada más. Entonces este desastre económico, esta vuelta atrás, eso que vivimos en la época del proceso, que lo volvimos a vivir desde las instituciones y violando todas las leyes en los 90, que implosionó y explotó todo en el 2001 y 2002, donde la hambruna fue peor. Hoy lo volvemos a tener, hoy nos volvieron a pegar. Mintieron descaradamente, no llegaron a decir, como dijo Menem, porque gané, cambié. Es decir, que ya venía con la puñalada trapera. Estos directamente mintieron y ahora estamos pagando las consecuencias de creerle a gente que nació, vivió, se desarrolló siempre en la misma postura, chupando de las tetas inagotables del Estado. Pero hoy están en manos de ellos, son los que controlan el Estado. Y ayer, por ejemplo, fue de una pobreza intelectual impresionante las respuestas casi vacías del ministro Aranguren de Energía. No contestó lo de fondo, no quiso tratar nada de fondo. Si ellos son los colaboradores del presidente y este el que da las órdenes, entonces estamos en el horno. En Chile, mientras tanto, las luchas de los estudiantes, de los obreros, de los mineros, está dando un nuevo impulso. Y este gobierno pseudo-socialista o pseudo-progresista está provocando más daño porque permite que el sentido de la democracia se desluzca en manos de gente que dice una cosa y hace otra. En el Paraguay, anteayer, hubo una impresionante movilización nacional que también se dio en Buenos Aires y en otras partes del mundo contra este gobierno que es desaprobado nada menos que por el 71% de los ciudadanos que viven en las ciudades y por el 77% de los que viven en las ciudades y el 71% de los que viven en el campo. Y realmente, ¿de qué nos puede hablar ya este señor? Este señor narco político que los norteamericanos le levantaron la captura internacional por contrabandista, traficante de drogas y algunos otros, etcétera, para que le defienda sus intereses y que están muy implicados en las dos grandes bases que ya los norteamericanos están instalando en Paraguay, como también Macri aquí les ha dado libertad de acción, pero con un agravante enorme, tanto Horacio Cartes como Mauricio Macri les están entregando el acuífero guaraní. Y Temer, el golpista brasileño, le está entregando el acuífero guaraní a las corporaciones norteamericanas. Esto es gravísimo. Es gravísimo porque no tenemos ninguna posibilidad ahora que están tratando de romper definitivamente el Mercosur para entregarnos de pies y manos a lo que se llamó el TISA, o que antes era el ALCA y que ahora tiene otro nombre, pero siempre del mismo lado. Apertura de nuestras economías e igualdad, diría entre comillas, con las corporaciones oligopólicas norteamericanas y mundiales. ¿Qué posibilidad tenemos de vender afuera cuando muchas de esas mismas, esos mismos productos norteamericanos son producidos en China porque son más baratos? Y de China podemos decir que la industria juguetera en la Argentina está al borde del desplome, porque un juguete que aquí se hace de manera responsable y con los elementos que no son contaminantes, el plástico no es todo igual, hay plástico contaminante, acá un chico puede llevar a la boca y no le va a pasar nada, pero en China no tienen tantas motivaciones para el control. Así que estamos graves, es gravísimo porque, por ejemplo, yo puedo decir que hemos hecho la prueba de pedir un repuesto a China, que no lo compramos, por supuesto, después, que acá, de origen alemán, está entre 60 y 70 mil pesos en este momento. Muy buena calidad. Y los chinos, de mediana calidad, la tienen entre 3.000 y 5.000 pesos. ¿Tenemos alguna posibilidad? Ninguna, de vender una máquina afuera. En 8 meses esta cooperativa tiene un pedido de afuera para que le hagamos una máquina. Y nos preguntamos, ¿no dejarán exportar? Porque exportar, a menos que sean los grandes empresas exportadoras, casi todas vinculadas a las corporaciones internacionales, tienen todo a su favor para exportar. Pero los pequeños tenemos problemas. Siempre hay un pero nuevo. Lo tenemos todo. Todavía no construimos la máquina, pero ya estamos buscando a ver si nos van a dejar exportar. Por eso, tenemos que escuchar, leer y ver que los actos que producen estos gobiernos que han traicionado las expectativas populares, y fíjense, empecé hablando de México, estamos acá en la Argentina, en la otra punta del mapa, y tenemos Peña Nieto, Hernández en Honduras, Temer en Chile, tenemos a Mauricio Macri en la Argentina, la Bachelet, que no es nada, ninguna garantía, y Horacio Cartes en Paraguay, y hay un faro que se levanta cada vez más fuerte, que es nuestra hermana Bolivia, donde se aplica con toda la fuerza todas las decisiones que toman los consejos plurinacionales. Es el primer gobierno indígena que incluye también a la población no indígena. Pero también es la primera vez que los indígenas no se tienen que bajar de la vereda y pueden mirar al rubio de ojos azules de frente sin bajar la mirada, porque su accionar es permanentemente de recuperación de la dignidad humana. Es ahí donde realmente se está definiendo muchas cosas, mucho futuro se define en Bolivia. Bolivia es el faro que tenemos los latinoamericanos, los sudamericanos, que con más fuerza está vinculando los derechos humanos con los derechos políticos, sociales y económicos de su pueblo, y que nos muestra con dignidad y con hechos concretos que podemos avanzar unidos, dejando el divismo de lado, dejando el protagonismo personal y juntando a las distintas organizaciones para pelear por un proyecto común. Me hace acordar al artículo primero de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y también dice en el artículo 2, por ejemplo, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Y eso me hace acordar que no hemos hablado de Puerto Rico, donde la ciudadanía se levanta para que sus dirigentes presos hace 15, 20 y 30 años puedan volver a Puerto Rico y que en Puerto Rico se hagan las elecciones libres o un referéndum libre, sin injerencia norteamericana, sin coacción política ni económica, para que ese pueblo decida de una vez por todas terminar con esa condición intermedia de ciudadano de segunda clase. Decía que Bolivia nos daba estos ejemplos y sin embargo también tenemos a Ecuador que les está dando batalla, a Nicaragua que les está dando batalla, a El Salvador que con mucho esfuerzo están tratando de derrotar, de desarmar esa estructura mafiosa de un Estado gobernado por la ultraderecha durante 30 años. En Costa Rica, donde hay un gobierno que decidió terminar con la injerencia norteamericana, que los llevaba a la posibilidad de tener ejército. En Belice, al lado de Guatemala, también las luchas van increciendo por la injerencia norteamericana. Bueno, vamos a una cancioncita y seguimos. Paraguaya, tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de tu tierra guaraní. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras y un poquito ofrezca mis amores con un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu cuna. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura, paraguaya no. Mis amores, con un beso muy sutil, juntos forjaremos nuestra dicha, y a la vera de un arroyo quedarás tu cunú. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura, paraguaya no. Bueno, esta semana hemos tenido el cumpleaños 90 de un gigante, de un verdadero gigante, que es para nuestros pueblos un antes y un después, que es Fidel Castro. Y para despedirnos, no voy a leer una cita de Fidel, sino que voy a decir de una organización que se llama Formar Filas. Somos una herramienta proyectada para la divulgación del pensamiento crítico, popular y revolucionario. Pretendemos dar las batallas de ideas, aceptar las armas de la crítica en vistas a la recomposición de los movimientos sociales, las organizaciones de bases y la formación de más y más compañeros para la lucha antiimperialista y por el socialismo. Un militante de un partido que vive y vibra en contacto con las masas, un orientador que plasma en directivas concretas los deseos a veces oscuros de la masa, un trabajador sufrido que entrega sus horas de descanso, su tranquilidad personal, su familia o su vida a la revolución, pero que nunca es ajeno al calor del contacto humano. Eso, o en parte, lo dijo Ernesto Che Guevara, quien es el más cabal ejemplo de lo que es una persona dedicada a entregar su vida por un ideal. Y los derechos humanos tienen mucho que ver con esa vocación de servicio al otro, al prójimo. Hasta la semana que viene. Extrañas.